A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te acabas de incorporar a este radioblog, a www.susurrandoatusuenos.blogspot.com.es. Bienvenido si vienes a través del Facebook, del Twitter, del Google Plus, de los grupos de WhatsApp. Te haya llegado por la forma en que te haya llegado, estés en el dispositivo que estés, en tu tableta, en tu teléfono móvil o celular, como lo llaman por los otros lares, por el ordenador. Bienvenido de verdad. Y bien hallado si estabas en la radio de toda la vida, en la convencional, en la que se escucha en la cocina, en el aparato de siempre, o la que escuchas en el coche volviendo tranquilamente por la zona de Tegueste, de Bajamar, de Tejina, por ese nordeste. Para ti es 15 de marzo y para ti acaban de dar las 9 de la noche. Esto es Susurrando a tus sueños. Estamos todas las semanas, bueno, casi todas, porque, como ya te decía, en las redes sociales y en el propio blog, pues la semana pasada no pudimos estar, hicimos el programa completo. La verdad es que son de esos programas que te quedas como muy contentos. Oye, qué bien ha salido, qué bien han entrado las canciones. No he metido demasiado la pata. Y cuando fui a subirlo a la nube, pues nada, que se oía muy mal. Pero muy mal, es muy mal, muy mal. Así que no pude subirlo a la nube y la verdad es que ya no eran horas para empezar de nuevo a hacerlo, que alguna vez lo he hecho, ¿eh? Alguna vez he tenido que volver a empezar de nuevo, pero ya no pude más. Gracias a todos por preocuparse, gracias a todos por preguntar, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por decir que nos echaban de menos. Es una gozada saber que estás ahí. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Esto es Susurrando a tus sueños. 2 horas de música y más. 2 horas de reflexiones y más. 2 horas de historias y de relatos y más. Ese más lo pones tú. Como ese más que nos pedía Pilar Melgarejo, nos decía: hola Ignacio, seguro que conoces este tema de Whitesnake, Is This Love. Sin embargo, esta versión es más intimista. Quizás te guste para tu programa. Un abrazo. Empieza un fin de semana lleno de frío, por lo menos aquí en Tenerife. Sigue habiendo nieve en el Teide. Sigue habiendo nieve en los pueblos altos de nuestra isla. La nieve también será hoy protagonista de nuestro programa. Gracias por estar ahí con esta petición de Pilar Melgarejo y con tu compañía. Empezamos. Ya sabes que si quieres hacer cualquier petición, esta es tu cosa. Tu cosa y tu casa. Ponte cómodo. Y por favor, pasa y disfruta. You go alone. It's times like these I can't make it on my own. Wasted days, sleepless nights. I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe? My back's against the wall. Need you by my side, tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is it love? Or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. A hold on me. Stop the feeling, I've been this way before, but with you I've found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day. I can't wait to see you again, so I can hold you in my arms. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on. Better than that. cuando esto es solo, ahí estaremos, siempre a tu lado. Era lo que nos decía Sade y en lo que estamos totalmente de acuerdo. Cada vez somos más gentes que estamos de tu lado, de nuestro lado, del lado de la música, de la radio, cada vez más amigos. Se nos une una portuguesa universal. Hola, soy Dulce Pontes y mando un saludo muy fuerte a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Un beso también. Chao. Seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un

di raccoglimento. Oggi si è spento un sogno, conti fino a 100 e torni a vivere, perché hai bisogno e se andrai lontano fa che non sia troppo fuori. Raggiungibile. Caderà la fine in questo cine senza schermo, io e te come in un fermo immagine, attori e spettatori. Yeah. Déjame marchar, acaba con esta eutanasia. Una canción muy dura, pero a mí me encanta, es maravillosa. Te la pones con los auriculares a todo meter y te quedas así con dolor en el pecho, hasta del amor y del desamor que no sientes, pero que te hace sentir la canción. Una maravilla, vamos con alguito más clásico. sé que nevaba y hacía frío. Un tinerfeño en Madrid, en pleno febrero, marzo, no recuerdo, hacía años que no nevaba en la capital madrileña. Todas las radios se despertaban con la misma noticia. Yo miraba con esa cara que ponen las gaviotas en Madrid, como cantaba Caco Senante. Miraba por la ventana el día que me habían suspendido el primer parcial. Miraba por la ventana de la residencia universitaria. El mismo día que fui tan confiado que dejé 10.000 pesetas en la mesa de noche. Ah, que no sabes lo que son las pesetas. Las dejé en la mesa de noche y habían desaparecido, claro. Miraba por la ventana el mismo día que no podía haber hablado con ella. No pude hablar con ella porque no había móviles. Y llamaba a la casa, marcando el 922 delante, claro. Y nunca estaba. Quería volver a sentir el calor de la playa, pero sobre todo el calor de los míos, de mi familia, de mis amigos, de mi chica. Y solo veía nieve, nieve blanca, que debía de encantarme porque no estaba acostumbrado a ella. Nieve y frío que me recordaba que ese día las cosas no iban muy bien. Era miércoles, y sé que era miércoles porque sonaba la radio, sí, siempre la radio. Y sonaba ese narrador eterno, Gaspar Rossetti, hablando de mi Tenerife. Volviendo a hablar de la isla maldita, lo que para ellos era la isla maldita, para mí era la isla del tesoro. Sonaba de fondo algo parecido a esto. Con esa voz quebrada, con esa voz que parecía que se iba a romper de un momento a otro, pero no, nunca se rompía. Volví a cantar los goles de la Torre, de Redondo. Y por un momento, por un maravilloso momento, olvidé el suspenso de mi primer parcial. Olvidé lo que echaba de menos, el calor de mi tierra. Olvidé, gracias a aquella voz quebrada, que no había localizado nuevamente a mi chica. Y hasta la nieve me pareció maravillosa. El domingo nos dejó Gaspar Rossetti. La voz de mis primeros cigarros en la azotea. La voz de la isla del tesoro. De la nieve. Y siempre que el Tenerife hacía de las suyas con el Real Madrid en aquella época, pues había que poner esta canción. Descanse en paz, Gaspar Rossetti. Gracias por toda la radio que nos regalaste.

es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Escuchábamos a la gran diva Whitney Houston, que nos dejó. Y sabes una cosa, sabes que te has hecho mayor cuando una canción que se llama No puedes parar, o Nada nos va a parar ahora, suena con este ritmo. Susurrando a tus sueños, 9:45, si estás en Norte FM. Pasan 49 minutos de las 9 de la noche si estás en Norte FM. Pasan 49 minutos si nos sintonizas a la hora que tú hayas elegido en tu dispositivo favorito. Como siempre, gracias por estar ahí. Reflexionamos hoy con la nieve. Al fin y al cabo es uno de los temas principales del día. En un pueblo perdido de la montaña era habitual que cada invierno se quedara cubierto por la nieve. Un día había dejado de nevar y los niños, ansiosos de libertad, salieron de casa y empezaron a corretear por la blanca y mullida alfombra recién formada. La hija del herrero tomó puñados de nieve con sus pequeñas manos hábiles y puso todo su empeño en moldearla. «Haré un muñeco como el hermanito que hubiera deseado tener», se dijo. Cuando acabó, le salió un muñeco de nieve precioso, redondo, con ojos de carbón y un botón rojo por boca. La pequeña estaba entusiasmada con su obra y convirtió al muñeco en su inseparable compañero durante los tristes días de aquel invierno. Le hablaba, le mimaba. Pero pronto los días empezaron a ser más largos y los rayos del sol más cálidos. El muñeco se fundió sin dejar más rastro de su existencia que un charquito con dos carbones y un botón rojo. La niña lloró con desconsuelo. Un señor muy mayor que buscaba en el sol tibieza para su invierno le dijo dulcemente: «Seca tus lágrimas, bonita, porque acabas de recibir una gran lección. Ahora ya sabes que no debe ponerse el corazón en cosas perecederas». ¿Y tú, pones tu corazón en cosas perecederas? En cosas que son como amores eternos, que duran lo que duran, y que duran lo que dura el corto invierno. Desnuda se sentía igual que un pez en el agua. Vestirla era peor que amortajarla. Inocente y perversa como un mundo sin dioses, alegre y repartida como el pan de los pobres. No quise retenerla de que hubiera servido. Deshacer las maletas del olvido. Pero no sé qué diera por tenerla ahora mismo, mirando por encima de mi hombro lo que escribo. Le di mis noches y mi pan, mi angustia, mi risa, sus besos sin su prisa. Con ella descubrí que hay amores eternos que duran lo que dura un corto invierno. Conservo un beso de carmín que sus labios dejaron en el espejo del lavabo. Una foto amarilla, un corazón oxidado y esta sed del que añora la fuente del pecado. Antes que la carcoma de la vida cotidiana en nuestra cama, pagana y arbitraria como un lunes sin clase, se fue de madrugada, no quiso ser de nadie. Le di mis noches y mi pan, mi angustia, mi risa, a cambio de sus besos sin su prisa. Con ella descubrí que hay amores eternos que duran un corto invierno. Le di mis noches y mi pan,

if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Sí, un poquito sí, un poquito va de divas hoy, ¿no? Porque habíamos escuchado a Whitney Houston. Y ahora está Ian Warwick. Con este Nunca me volveré a enamorar de esta forma. Si estás en Norte FM, son las 10 de la noche, así que si has quedado, pues apúrate, date un poquito de prisa porque vas ya muy, muy justito si has llegado a las 10 y media, ¿eh? Que tampoco es cuestión de hacer esperar a la gente. Y si estás en tu dispositivo favorito, o bien leyendo, o bien disfrutando de una tarde tranquila, o bien sacando papel en tu trabajo, que también viene bien algo de música, sabes que empezamos, a lo mejor para ti, si nos escuchas a mitad de la noche, empezamos un nuevo día, empezamos una nueva hora, y nosotros siempre lo celebramos con una canción sumamente optimista. La semana pasada encontramos una canción optimista de Sabina, que no es fácil, ¿eh? Esta semana también vamos con otro cantautor que le llaman el Sabina latinoamericano, Ricardo Arjona, que tampoco es fácil encontrarle canciones positivas y de buen rollo, pero oye, buscando, buscando, todo se encuentra. Adiós, melancolía, Ricardo Arjona, susurrando a tus sueños. Todavía nos queda una maravillosa hora de radio por delante. Tengo un domingo en stand-by por si algún lunes te deprime. En la cartera una ánfora que guarda olor a ti. Oh, oh. Tengo boletos de primera fila para verte despertar por las mañanas. Tengo la firme convicción de que si estás me consolido. Y la sospecha de que ni sospechas cuánto te amo. Tengo tu foto puesta en la pupila y con tu voz baila el estribo, el yunque y el martillo. Tengo risas, tengo llantos, tengo un termostato que me enciende cuando estás y que me apaga si te vas, para no morir de la nostalgia. Adiós, melancolía, gracias por la compañía, pero aquí ya no hay más sitio para usted. Darle a esta mujer que me saqué la lotería cuando la vi. Tengo una dosis de perdón por si haces algo que me duela. Una canción de más por si algún día la echas de menos. Tengo un stock de besos sin estreno y un camión de amor del bueno para ti. Tengo risas, tengo llantos, tengo un termostato que me enciende cuando estás y que me apaga si te vas, para no morir de la noche. manos en el piercing de tu ombligo, mientras la melancolía observa y es testigo. Quiero estar segura, un poco por ti, un poco por mí, un poco por celos. Darle a esta mujer que me saqué la lotería cuando la vi. Tengo agua de mar en la bañera, en la cama iré de cordillera, en la cama iré de cordillera, tengo sol de mayo en la nevera. Te tengo a ti por donde quiera. Ahí estaba, llenando de optimismo los primeros minutos de esta segunda hora de Susurrando a tus sueños. Y como todas las segundas horas, empezamos con pues un tema específico, un tema que bueno, pues puede ser cualquiera. El día de hoy es la nieve, porque estos días, ya te digo, ha habido muchísima nieve en Tenerife y estamos todos como un poquito revolucionados por la falta de costumbres. Se cortan las carreteras, salen los quitanieves, es todo muy raro, muy raro. Y últimamente hablamos del libro. Hace 3 o 4 meses, Palmeras en la nieve, ya hay una película, hay una canción y la canción la canta Pablo Alborán. Palmeras en la nieve, un grandísimo libro de Luz Gabán. Trozos de papel se pierden en la mar, viento que les lleva rumbo al azar. Qué blanco es el ayer, qué triste el porvenir, lleno de preguntas que no llegan a su fin. ¿Quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas de aquellas palmeras? Maneja el tiempo que pierden a solas. Quien teje las redes que les ahogan. Navega en el sin timón, llevando los recuerdos de la vida que dejó. El cielo verde y gris, la nieve de marfil, caen sobre el sueño que una vez pudo vivir. Pero ¿quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas? Aquellas palmeras que lloran. ¿Quién maneja el tiempo que pierden a solas? ¿Quién teje la red?

Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan ta ta ta tan tan ta tan. The branches have traded their leaves for white sleeves. All warm-blooded creatures make ghosts as they breathe. Scarves erect tightly like gifts under trees. Christmas lights tangle in knots and you leave. Our families huddle closely, bedding warmth against the cold. But our bruises seem to surface like mud beneath the snow. So we sing carols softly, as sweet as we know. A prayer that our burdens will lift as we go. Like young love still waiting under mistletoe. Welcome December with tireless hope. Let our bells keep on ringing, making angels in the snow. And may the melody disarm us when the cracks begin to show. Table is set and all glasses are full. Though pieces go missing, may we still feel whole. We'll build new traditions in place of the old. 'Cause life without revision will silence our souls. Let the bells keep on. The snow piles high. Our world gets rewritten and retraced every time. Like fresh plates and clean slates, our future is white. New Year's resolutions will reset tonight. Preciosa canción, nos ha dejado literalmente sin palabras, porque la verdad es que era muy bonita ese tema de Sleeping at Last, durmiendo por fin, que se llama lógicamente nieve, porque de eso va este ratito. Y este tema se llama Ciudad Nevada. No nevada de la ciudad, sino que la ciudad está nevada. Bueno, no sé si me has entendido, yo creo que ha quedado claro. Thank you. hasta aquí nuestro ratito de nieve. Nos encanta amar, pero a mi novio solo le gusta bailar. En fin, él se lo pierde. Pues eso, que esta muchacha, pues eso, que tiene ganas de estar con su muchacho, pero su muchacho es un gran bailarín y no quiere saber nada de ella. En fin, susurrando a tus sueños. Grandísimo programa, el de La Sexta, lo hemos comentado ya alguna vez en este espacio, a mi manera, donde seis grandes artistas de los 80 y de los 90 se reúnen y cantan los temas unos de otros. Y la verdad es que a mí hay algunos que su carrera musical nunca, más allá de por supuesto admirarlos, pero hay algunos que no tenía una afinidad especial, dígase Mikel Erentxu, dígase Manolo Tena, y sin embargo ambos me han sorprendido versionando las canciones. Bueno, de Manolo Tena siempre he tenido un gran concepto como compositor, no tanto como cantante, y bueno, ciertamente ha tenido una vida un poco atribulada. Hace unas versiones maravillosas, te poníamos la semana pasada, bueno, la semana pasada no porque no estuvimos, la anterior te poníamos ese tema de Mañana, versionando la canción de Mikel Erentxu. Ahora vamos a escuchar cómo versiona a Nacho García Vega con Grité una noche. Por cierto, Manolo Tena, que la próxima semana está aquí en Tenerife, en La Orotava. No pierdas el tiempo si quieres ir y comprar las entradas rápido, porque pues con esto también estará pegando un pelotazo importante. Seguimos en Susurrando a tus sueños y escuchamos a Manolo Tena, dándole un toque también muy setentero, muy Barry White. Marea, porque tú no estás. in your life.

Siempre lo estás. Y esta noche también. Estás maravillosa esta noche. Si no te lo dicen, te lo digo yo. I've got it. Son en un puño. Antes hablábamos del programa Mi Manera. Una de las protagonistas, Sole Jiménez, con su grupo Presuntos Implicados, cantaba esta maravillosa y un poco desconocida canción. Pasó desapercibido en ese disco El Pan y la Sal, en el que se incluía Mi Pequeño Tesoro, que fue el gran éxito de ese disco, junto con Palabras de Amor. Pero esta canción no tiene desperdicio. Sad. when you came to me with your bad dreams and your fears, was easy to see you've been crying. Seems like everywhere you turn, catastrophe reigns. But who really profits from the dying? I could hold you in my arms. My lips with my mouth so full of questions, my worried mind as you quiet. Place your hands on my face, close my eyes and say that love is a poor man's food, no prophesy. Weapons of war, symptoms of madness. Don't let your eyes refuse to see. Don't let your ears refuse to hear. You ain't never gonna shake the sense of sadness. I could hold you in my arms. Existen los gritos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to be. Esto nos indica que ha llegado el final. Estoy casi seguro que este sí va a salir al aire, porque creo que el sonido ha estado saliendo bien, por lo menos al principio que hice una pruebita. Vamos a ver. Llegamos al final. Llegamos a la última semana de marzo. ¿A la última? No, a la penúltima. Pero llegamos a la última antes de llegar a Semana Santa. Ya queda menos si coges vacaciones en Semana Santa, ya queda menos para trabajar más relajado si tienes que trabajar en Semana Santa. Nosotros descansamos la próxima semana y la siguiente. Nos cogemos unos días de descanso familiares. Ojalá contemos contigo a la vuelta. Ha sido un placer tenerte ahí, estar ahí contigo, compartiendo el pequeño homenaje que le hacíamos a Gaspar Rossetti en ese radio relato. Reflexionando con la niña y el muñeco de nieve, escuchando las canciones referentes a la nieve en las primeras horas de la segunda hora, en las primeras canciones de la segunda hora, y animándonos también en el primer tema de la segunda hora con Ricardo Arjona. Ya sabes, no te olvides de compartir, de dar el dedito arriba, como se suele decir en los tutoriales. El dedito arriba azul de Facebook, a la página de Susurrando a tus Sueños, o en Google Plus, o en Instagram. O en Twitter, o en los WhatsApp que recibas. los compartas para poder seguir disfrutando de tu compañía. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Te voy a echar de menos, pero tampoco te voy a negar que uno llega ya un poco con las pilas agotadillas. Adiós, feliz Semana Santa.